Muy buenas y sed todos bienvenidos un día más, una semana más, un programa más a los Reyes del Podcast, aquí en No Más Hype. Sí, seguramente que estéis distinguiendo esta voz de dormido, de hecho polvo, desgraciadamente de reventado dromedario, de esos dromedarios que duermen poco y trabajan mucho estas últimas semanas, que está afectando mucho a lo que es la entrega semanal de los Luigi's el Podcast. Pero como me gusta ser fiel a mi palabra y no quería faltar más de 15 días, hemos sacado tiempo del no tiempo, del sueño, del día a día, de las labores comunes de la semana, para acabar de editar este programa, con lo cual es brutal, o como mínimo yo creo que va a ser brutal ese cambio de voz de lo que estoy editando ahora mismo, que es la entrada y el ending, con respecto al resto del programa. O sea, que si se nota mucho, si se nota demasiado, solamente me queda que pedir disculpas, pero procuraremos descansar un poco más la semana que viene, si no acabo tan atarullado de faena, que esto sigue, y a ver si conseguimos que esa voz sea más fluida y más suave que el resto de ocasiones. A ver si conseguimos volver a hacer ese drome con esa atractopelada y hermosa voz que os acompañe en vuestros ratos más agradables del día. O incluso los desagradables, pero que os acompañe al fin y al cabo. Para esta semana, para este nuevo programa de los Luigis del Podcast, contamos, como no, con la presencia de un nuevo Luigi. En esta ocasión es un Luigi bastante original, sobre todo en su forma de conocerlo, pero eso lo descubriréis durante la entrevista, no voy a chafaros ninguna sorpresa. Así que no me demoraré más y voy a dar paso al amigo Aymar del podcast de Hot Factory. Muy buenas, señor Aymar, ¿cómo estamos? Muy buenas, señor Dromedario, y a todos los oyentes de los Luigis del podcast, obviamente. Y nada, estamos un tanto nerviosillos, pero espero que se vaya pasando con el tiempo. Y nada, preparado a que nos entrevistes tanto a mí como a Luigi de Hot Factory y explicarte cómo hacemos, qué hacemos y todo lo, básicamente lo que los oyentes quieran escuchar. Oye, cuando te he dicho que te explayes no es para tanto, tío. A mí me das cuerda y yo ya te digo, o sea, yo puedo estar aquí hablando 2 horas enteras de programa, como pueden ver en Hot Factory, y quedarme tan pancho. Joder, maldito spam, ya he dicho Hot Factory, Hot Factory. ¿Te has dado cuenta? No, pero ¿sabes por qué hago esto? Porque mucha gente nos dice, ah, muy chulo, Hot Factory. No, perdona, es Hot Factory. Entonces lo digo para que la gente le quede constancia en ello. Perfecto, perfecto. Claro, concreto y conciso. Es Hot Factory. No os confundáis. Aymar, nuestro Luigi de hoy. Que por cierto, lo primero es... Bueno, ya lo primero no, ya lo segundo. Agradecerte muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación y que quieras participar en esta gran familia de los Luigis. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Eso ya quede ya por delante. Y nada, estoy encantado de estar aquí con vosotros. Pues... con tanto agradecimiento, ¿qué tal si empezamos con las preguntas comunes para todos los Luigis, Aymar? Allá vamos. Empezamos con nombre. Aymar Martínez. Edad. Pues, y aquí sé que me vas a saltar, pero tengo 23 años. ¿23? Sí, y hay que decir que soy el más mayor de nuestro programa, pero sé que soy el más joven entrevistado hasta el momento de los Luigis del podcast. ¡23! ¡Bravo! Soy un yogurín, sí. Nuevo récord. Dios mío, muy bien, no me lo esperaba. Hay que decir que tuve la oportunidad de conocer en persona tanto a Aymar como a Adrián, que es el conductor del programa, si no me equivoco. Bueno, a ver, aquí hay que hacer un pequeño inciso, porque conducir el programa lo conducimos los dos, pero hay que decir, a su favor, que él es el que se lleva todo el trabajo de detrás. Tanto producción como preparación, como contestar tweets, hacer el spam, ¿no?, que decimos. y todo lo lleva él, entonces yo sí que me considero muy Luigi, aunque él siempre intenta decir que no, que somos los dos los que llevamos el programa. Sí, eso díselo al que coja un minutero y calcule los tiempos de habla del amigo Adrián y el tiempo que hablas tú, porque no suelta además el de verdad micro. Además de verdad. No, no, le gusta, está enamorado de él, ¿qué le vamos a hacer? O sea, él Luigi no podía ser. Y mira que en Super Mario me gustaba Luigi, pero se me resiste, es ver un micrófono y volverme loco. Muy bien, así me gusta. O sea que tenemos al Luigi más joven de todos, que ya es, ahí ya tienes un récord, ya tienes un título, el más pipiolo. Ahí a ver si conseguimos algún nuevo récord, ¿te parece? Esperemos cuanto menos, ya que no juegue todo en mi contra, ¿no? Que no sea todo el pipiolo. No, que la edad nada tiene que ver con la experiencia de cada uno, y eso lo comprobaremos de aquí a un ratito. Así eso espero. Continuemos con profesión. Pues en este momento estoy en el paro, como todos, y ayudo en un negocio familiar que tengo. Bueno, que tiene mi familia, obviamente. Yo pues hago lo que puedo y... Gamer, aunque no de manera profesional, sí de manera sentimental. Muy bien, muy bien. ¿Tu primer sistema de entretenimiento? Ostras, pues aquí entra chicha, porque yo, mis vagos recuerdos de la infancia, con 2-3 años, recuerdo estar jugando al Sebius de la Nintendo Entertainment System, la NES, que se le conoce. Pero mío propio fue una Game Boy Pocket allá por el año 97, creo recordar. ¿Una Game Boy Pocket? Así es, con el Donkey Kong y el Pokémon rojo. Lo recuerdo perfectamente. Recuerdo hasta el día que lo compré y dónde lo compré. Por favor, haz uso de tu memoria. Es que no quiero hacer spam, pero era en un centro comercial que ahora no se llama como se llamaba antes, que tuve que ir a un pueblo de al lado de donde yo vivo porque en el mío no quedaban, y era por abril, un 26 de abril, creo recordar. Dios mío, muy bien, bravo, bravo. Para que veas lo que me marcó ese día, porque es que fue un antes y un después, como ya te digo, en lo friki que me he llegado a hacer, ¿no? Y la Game Boy Pocket, que también era un bichito que por aquel entonces era tecnología punta, era reducir aquel ladrillo de Game Boy en su casi mínima expresión, que era cuquísima. Así es, y que cabía en el bolsillo ya por primera vez. Sí, porque era todo un logro, llevar la Game Boy antigua, había que llevar una bolsa de estas reforzadas. Exacto, la llevaba mamá, como la Nintendo DS ahora, que también la llevaba mamá. ¿Videojuego indispensable que recomendarías a todos y a cada uno de nosotros, sea de la época que sea? Pues haciendo honor a la Game Boy y a mis tiempos mozos de estar jugando encorvado, y que por culpa de ellos ahora tengo escoliosis y gafas, oye, sin duda alguna sería el Golden Sun, la saga Golden Sun, para Game Boy Advance. Para Game Boy Advance. Así ostras es. Tú, todo un RPG de la vieja escuela, ¿no? Así es, mi primer RPG, por eso te digo que para mí fue un antes y un después, porque fue descubrir algo, porque sí, tenía Pokémon, pero para mí Pokémon era el típico juego, pues en plan, como se dice ahora, postureo, que es lo que se juega y jugaba. Pero cuando un tal Rafa de mi barrio me dijo, tío, tienes que comprarte este juego, que es que está muy chulo, no sé qué, y fui al día siguiente y me lo compré y lo probé, no pude soltar la Game Boy hasta que se me acababan las pilas, porque es que era, me viciaba horas, horas y horas. Jolín, bueno, Golden Sun es lo que tenía, fue uno de esos grandes RPGs que pasaron por esa Game Boy y que todos seguro recordarán con muchísima ilusión y con muchísima alegría. Juego que adoras, pero que nunca has podido finalizar, Aymar. Uf, aquí me van a matar, porque yo siendo pecero y con lo pecero que soy, decir que Half-Life 2 nunca lo he podido acabar porque me marea, es para matarme, lo sé y lo siento en el alma. Lo siento, Gabe Newell, si me estás escuchando, pero no puedo con ese juego, lo siento. Ya, pero a ver, cuidado, nos preferimos que matarte nosotros que no que te mate el juego. Si te sienta tan malo jugar al Half-Life 2... Hombre, matarme Half-Life no me va a matar, pero sí que igual acabar con una vomitera por los mareos que me dan, sí que no te lo niego. Tengo que admitir que eres el primer caso de persona que conozco que con un videojuego se marea. No a nivel de... No, es que soy epiléptico y tengo un tratamiento y no puedo jugar a juegos de tiros. Vale, bien, de acuerdo. Pero es que tú es coger el Half-Life y marearte, pero en cambio cualquier otro shooter no. Claro, y con el mismo motor, o sea, es extraño y triste a la vez, porque dices, tienes 2000 horas jugadas al Left 4 Dead 1 y 2 y no puedes jugar 15 minutos seguidos a Half-Life 2, te mato. Pues sí, me pasa, o sea, no lo puedo explicar y me encantaría explicarlo y encontrar la solución, porque es que es una saga que sé que se pica cuanto menos. Increíble, increíble, me parece increíble. Pero bueno, es una anécdota más de nuestro amigo Imar, que ahora nos dirá quién es su villano favorito. A ver, villano... No tiene por qué ser humano, ¿no? Estamos de acuerdo en villano, malvado, chico malo, planta enemiga que te pisó ayer con una de sus hojas. O sea, el perverso, el malévolo, el diabólico del videojuego. Da igual lo que sea, humano o no humano. Pues para mí, sin duda alguna, y sé que mucha gente... recuperaré lo que he perdido por Half-Life 2. Diré que es GLaDOS de Portal, que me parece un villano estupendo. Villana, cínico, villana. Al ser un sistema operativo ya no sabía cómo... Pero sí que es cierto que tiene voz femenina. Entonces sería la villana, para mi opinión, la mejor villana de la historia de los videojuegos. Sí, señor. Muy buen enemigo final. Ya lo estuvimos hablando antes fuera de antena. Siempre he querido decir esto. Sí, fuera de micro, fuera de antena, como digo yo también. Siempre lo quise decir fuera de micro, tienes razón. Y la verdad es que GLaDOS es uno de esos personajes sorprendentes. Sorprendente arriba abajo. Bueno, digo mujer exactamente por la voz. Todo el mundo sabe que es un sistema operativo. No, nadie se imagina a GLaDOS con tetas, por supuesto. O sí. Bueno, los hay perversos, ¿eh? Te llegarías a sorprender lo que he llegado a conocer por ahí. Pero bueno, yo quiero creer que... Y ahora es cuando el grupo fémino... se me lanzará al cuello y me desgarrará la garganta a bocados. Es que GLaDOS tiene que ser mujer tan cabrona que no cabe. Yo podía ser... No. Yo aquí prefiero no opinar porque, vamos, me van a matar. Yo por suerte sé que mi novia no escucha el programa. ¡Ah! Entonces tienes suerte. Perdona al resto de mujeres que escuchan el programa. He perdido un 10% de la audiencia, lo sé. Con lo que cuesta encontrarlas, ¿eh? Cuesta. A ver... Estuviste en la exposición retro de GameElch, ¿verdad? Así es, estuve allí todo el día. Y también estuviste en una exposición retro en una universidad hace poco, también antes del GameElch, ¿verdad? Ahí has metido un poquito la gamba para variar en tu programa. Yo no estuve, pero sí que estuvo Hot Factory, pero yo en ese preciso día no pude ir. Pero me consta que la exposición que hubo en la UE, en la Universidad de Alicante, fue exactamente la misma que la que hubo en el GameElch. Vale, pues... O sea, perdón, en Elche Juega. Apelando a tu gran memoria, esa de la que ya has hecho renombre o que ya has demostrado, mejor dicho, ¿cómo se llama la asociación benéfica que organiza las exposiciones retro de videoconsolas? Igual meto la gamba, pero era Asupiva. ¡Hostia, bravo! ¡Sí, señor! Me he puesto las gafas de pasta antes de contestarte y es más, recuerdo el nombre porque me hace gracia. Asupiva. ¿Asupiva qué? O sea, ¿qué hiciste esa Asupiva? Es un chiste malo, podemos pasar al siguiente. Muy bien, no esperaba que la respondieras, no es coña, ¿eh? Me ha sorprendido, digo, a ver si le pillo porque estuvo allí, a ver si nos acuerda, el nombre es curioso, ¿eh? Hombre, y aparte... me tenía que acordar porque participó incluso en la mesa redonda, o sea, para matarme. Estuviste salquite, muy bien, Aymar, muy bien. ¿Dónde estás y de qué estás rodeado? Pues mira, en este momento podría decirte que estoy en mi despacho en la Casa Blanca, pero no, estoy en mi casa. Estoy en mi habitación con ropa tirada por el suelo al lado de la puerta, que cuando venga mi tía me va a pelar a calvotes. Tengo a mi derecha un sofá con bastantes trastos, guitarra del Guitar Hero, Nintendo DS, la PS Vita, mandos de videoconsolas, cómics... todo lo friki que te pueda llegar a imaginar, libros, un juego de cartas llamado Bang, no hago más publicidad, réplicas de balones y de trofeos que me gusta, mi móvil, tengo, o sea, tu mundo, el ordenador, haciéndome el guión, tengo 20.000 cosas que te podría estar diciendo durante todo el día en el programa. Jolín, estás rodeado de completamente tu mundo, y tu atmósfera, tu todo está ahí dentro. Mi cueva, yo le llamo mi cueva. Buen es nombre, eso. Muy buen Solo nombre. Me falta una neverita. ¿Qué te falta? Una nevera, para tener las Coca-Colas. Si ya no salir de aquí porque tengo el baño al lado, o sea, fíjate. Como te pongan la nevera pedirás un váter luego. No, por eso digo, es que tengo el cuarto de baño al lado, o sea, salir de la puerta y a la derecha ya lo tengo, o sea... Simplemente estoy pensando en tirar la pared y hacérmelo todo un uno, pero sería un poco desagradable. Dios mío, ¿no? Más de uno quisiera poder estar en esas condiciones. El hecho de no tener que salir de la habitación para poder disfrutar de todos los beneficios de un hogar, ¿no? El no tener que ir desplazándose de una habitación a otra. Pero bueno, tú estás en camino, ¿eh? Sí. Poco me falta. Nos has dicho que estás leyendo, bueno, que tienes eso lleno de cómics, etcétera, etcétera. ¿Algún libro habrá, no? Sí, tengo, por ejemplo, aquí a la vista la trilogía de Los Juegos del Hambre, que me los estoy leyendo ahora mismo. Uh-huh. Tengo los libros, a ver, es que al ser el más pipiolo, espero que me entiendas, los libros de Harry Potter, no sé, a ver qué más veo. Tengo, esto es muy triste, pero los de... Esto me los puso aquí mi tía porque como no cabían en casa, mi hijo y yo. Hay que decir que no soy padre, pero aquí tengo los libros. Bien. Y en cuanto a cómics, pues tengo el viejo Logan. Y a ver, ¿qué más veo por aquí? Pero ya te digo, o sea, no soy muy lector de cómics, eso sí que decirlo. Pero el Civil War también. Fui a una tienda en Elche y me los recomendaron para empezar. Y bueno, le hice caso al vendedor y aquí estoy leyéndomelos. Y la verdad es que son una pasada. Civil War está muy bien, la verdad es que está muy bien. Esa confrontación entre los héroes de Marvel, ¿verdad? Sí. De hecho, estoy casi por el principio y ya lo que he leído es asombroso. O sea, y yo como fan de Iron Man, que me considero, me parece una pasada de cómic. ¿Del playboy multimillonario y filántropo Tony Stark? Sí, del superhéroe sin superpoderes, pero bueno. Sí con superdinero y super pibas, como diríamos antes. Bueno, superhéroes sin superpoderes en Marvel hay muchos, ¿eh? Muchos. La verdad es que sí, que me vengan así a la cabeza más de uno, la verdad. Y en la película ya tenemos a tres. ¿Te acuerdas? Serían Iron Man, Ojo de Halcón y el tercero... Viuda Negra. La Viuda Negra, exacto. ¿Cómo está Scarlett Johansson? ¡Qué tía, qué mujer! ¡Qué hembra! Pues te puedes creer que tengo alguien que critica que no pega. Y dicen, es que el cuerpo de Scarlett Johansson, para una atleta como representan a Viuda Negra, no es... Hombre, si nos ponemos así, tampoco pega que Hugh Jackman haga de Lobezno, pero bueno, creo que... Es demasiado exquisito, ¿no? Exacto, o sea, eso ya es postureo propio, o sea, eso es me tengo que meter y me meto en eso, o sea, me parece un poco una chorrada. Es que lo dijo una mujer, porque le queda de puta madre el cuero a Scarlett Johansson y a ella no, pero bueno. Y ahora que no nos oye, yo estoy de acuerdo en eso. Ya está. Totalmente ya de acuerdo. Está. Las he perdido a todas ya, ¿eh? Ya no hay más mujeres ya, que no oigan, mira, ya lo sabes. Creo que llevamos 20 minutos de programa, pues ya no queda ni una escuchándolo, o sea... Yo creo que ya va siendo hora de meternos un poco, de darle caña al otro género, al masculino, para ver si recupero algo. Eso espero. ¿Horas que le dedicas a jugar durante la semana? Ahí te asustarías. Te las puedo decir horas que le dedico al día, que serían unas 8 horas... 6, 7... De 6 a 8 horas, y sé que asusta... ¡Ya, hombre! Pues mira, y quizás me quede corto, lo digo muy en serio, estoy, y sé que es un problema, pero es que estoy enganchadísimo a los videojuegos, ya sean de PC, de Play, y bueno, es mi vicio, creo que no le hago mal a nadie, únicamente a mí, estoy moreno ordenador, como digo yo, me pongo moreno por reflejo de mis pantallas, y es lo que me gusta y es lo que hago, básicamente, es mi... Es tu hobby, punto. Mi hobby, pelota. Tu hobby, tu afición y tu segunda vida, por así decirlo. Exacto. Jolín, pues ese es otro récord, ¿eh? Ese es otro récord. Creo que seguido muy de cerca o casi a iguales... A ver, déjame pensar. No sé si era Cloud FRN de Proyecto Chromatic, el que también era una persona que le dedicaba muchísimas horas. Creo que él llegaba también a las 40 horas, ahora que recuerdo. Pero... Sí. Yo, de hecho... Dejé de jugar Steam porque me entraba depresiones, por así decirlo, porque te ponía jugado en las dos últimas semanas 140 horas y decías, uy, no. Aymar, esto no puede ser, o sea, sal a la calle, ve a la playa, ve que te dé el sol, o sea, haz algo, recupera tu amistad que tenías de hace años, o sea... Decidido. Y ahora, pues, tienes exacto, dos récords, el del más joven y el del más jugón, decidido. Bueno, ya habíamos dicho que a lo mejor alguno que otro más caiga, ¿no? Pues aquí está el segundo. Joder, me tienes impresionadísimo, muchacho. Y tienes razón, sal a la calle, ves a la playa y acuérdate de tus amigos, tío. Sí. Además, de verdad lo digo, ¿eh? Vale. Uy, pues mira, yo dejo con esta gran sorpresa de las horas que le dedicas a jugar durante el día como punto final para las preguntas comunes a todos los Luigis. ¿Y qué tal si pasamos a las preguntas de Hot Factory? Allá vamos. estoy preparadísimo. Pues preparadísimo que estás, empieza con el Span Aymar y dirnos dónde y cómo podemos encontrar a Hot Factory. Pues a ver, por podernos encontrar, lo típico en redes sociales, ya sean Facebook, Twitter, Twenty, incluso Ask, que no lo usa nadie, o Google Plus, que eso quedó en el olvido, nos pueden encontrar como Hot Factory y pueden descargar nuestros podcasts entrando en nuestra página web, hotfactory.com, y tienen enlaces a iVoox, iTunes, RSS, o sea, nos tenéis por todos los lados que queráis. Estamos en Radio Battletoads, estaremos dentro de no mucho, pero poco puedo decir, en otra radio online también bastante conocida. Y o sea que si queréis encontrarnos, nos tenéis allá por donde podáis imaginar. O sea, tan solamente es poner Incluso, perdón que te corte, incluso en YouTube subimos los streamings del programa en directo, para que la gente que no solo quiera escucharlo y quiera vernos hacernos los mongols, ahí nos tenéis también. Vale, vale, pero entonces lo más fácil es poner en Google HOTH de Hot Factory, en inglés con una Y al final, y exacto, apareceréis en mil y un sitios. Ahí está, o sea, aparecemos en todos los lados, sabes, y por haber. Vale, vale, que el que quiera encontraros os encuentra, que no hay excusa. Exacto. Esto de Hot a mí me suena mucho al planeta ártico de Star Wars, ¿no? Sí, ¿verdad? Te suena un poco al Imperio Contraataca, al episodio 5, a la guerra que hubo en Hot, la guerra civil de Hoth. Y tiene una explicación, y es que a Adri le gustaba, de hecho es junto a mí también, pero en el momento que se creó Hot Factory yo no era parte del programa, y a los creadores pues les gustó la idea de llamarle Hoth, Factory vino, por lo que no, en plan, no lo vamos a llamar solo Hoth, pues le incluyeron el Hoth Factory y gustó cómo quedó y así se ha quedado. ¿Pero desde cuándo hay factorías en el planeta Hoth? Pues desde hace 2 años que estamos nosotros emitiendo, básicamente, no mucho más. Espera, que me tomo aquí un poco... Si Adrián es Mario, ¿tú eres Luigi? La pregunta es, ¿qué es Cory? Cory debe de ser... Speech. Speech, literalmente. No, pero si estáis en Hot, ¿tiene que ser un Town Town o un Wamba? O sea, no. Hay que decir que Cory, y suena extraño, pero Cory es un poco hater de todo. Y no le gusta tampoco le gusta Hot Factory porque no se escucha ella misma. Porque es una pelea que tenemos interna de en plan, Cory, escúchanos, mira los errores que cometemos para mejorar. Pero no ve Star Wars, no ha visto Star Wars nunca. Y tiene chantajeado a Adri, que Adri dice, vamos a ver Star Wars y luego tú eliges películas, y ella quiere ver 10 musicales, y claro, pues Adri no accede. Pero si yo soy Luigi y Adri es Mario, Cory es Peach, por lo que nos falta. Vale, vale, entonces Alberto, ¿qué sería? Alberto es un Wookie que se pasa de vez en cuando, ¿no? Como es bastante peludo, de vez en cuando él pasa, deja sus cosas por ahí y se va por donde ha venido. Mejor Wookie que no Gamorreano, ¿eh? Totalmente. Vale, vale. A ver, son 4 las temporadas que tenéis acumuladas en Hot Factory. 73 programas en total para vuestro cambiante equipo. Ya que de originales solamente quedáis Adrián y tú, si no ando muy equivocado, pero me has dicho que no, que tú no estuviste al principio, ¿verdad? Exacto, o sea, te podría contar brevemente la historia de Hot Factory, cómo empezó, cuándo empezó, porque es que esto viene de muy atrás. Por favor. Porque resulta que Adri y yo éramos compañeros de instituto allá por el año 2005-2006, y a mí me encanta la radio. O sea, yo soy un fiel oyente de radio, pero radio, o sea, de la FM de toda la vida. Yo los podcasts, pues como que no los escuchaba nunca, sabía que existían, pero no los escuchaba, y Adri era todo lo contrario a mí. Y dije, oye, ¿por qué no hacemos un programa de radio? Porque yo me enteré que cerca de donde yo vivo hicieron una radio local y fuimos a preguntar y nos querían hablar 150 euros por temporada. Y claro, a un chaval de 15, 16 años le vas a decir tú dónde vas a sacar 150 euros. Entonces decidimos comprar 2 micrófonos, los más cutres y baratos que habían, en el Domti, en una tienda de chinos de aquí de mi barrio, y con Adri, que sabe bastante de informática, grabábamos lo que anteriormente se llamaba Alto Voltaje. Ahí está. Que eso era en los años 2006, 2007, como muy tarde. O sea, hace ya... Espera, tiempo. Te corto un segundo. Sí. Señores, escuchen. Estos muchachos empezaron en el 2006 sus primeros pinitos en la radio. O sea, este muchacho, Aymar, tiene 23 años y hace la friolera de 7. Ya empezaste con el pique del gusanillo de hacer radio. Sí, que es que de hecho me acuerdo perfectamente de lo que hablaba yo, las secciones que hacíamos y el cómo lo hacíamos, que la verdad era totalmente distinto a lo que lo hacemos ahora, porque es que, te digo, sin saber, porque a nosotros nos gustaba hablarle al micrófono, nos gustaba pasarlo entre nuestros amigos y que escucharan pues nuestras opiniones de videojuegos, de música, y así empezó todo. Lo único que al dejar el instituto yo perdí la comunicación, Adri siguió en una radio local. De aquí de Alicante, de Juan 23, que es una radio comunitaria y demás, y empezó haciendo otro programa, otro podcast, y conoció a Álvaro, y dijeron, oye, como eran muy parecidos, muy en cuanto a gustos musicales, gustos de videojuegos, llegaron al acuerdo de crear Hot Factory en la temporada 0, que es la temporada, como nosotros decimos, que no debe ser nombrada. Es como que no existe para nosotros, pero ahí está. Y poco a poco, pues pasó el tiempo, conocieron a Cory. En una noche de borrachera dijeron, oye, ¿te vienes a un programa de radio? Cory accedió. Cory es muy hecha para adelante, accedió totalmente. Y en la Esa forma de edición. ligar es muy chusta, No, pues mira, te digo más, Cory y Adri son pareja y ya llevan bastante tiempo. Por eso digo que es nuestra bitch, porque es nuestra princesita. Y en la edición 43, que por aquel entonces salió Call of Duty Black Ops 2, me dijo Adri, oye. Pues tú ya que lo estás jugando mucho, ahí con mis 140 horas de Steam a las 2 semanas, como ya he dicho antes, Dios mío. pues me invitó a hablar y a mí me picó el gusanillo otra vez y de hecho se me ponen los pelos de punta, como digo muchas veces, de recordar mis inicios por segunda vez. Y fíjate, desde la edición 43 a la 73, aquí estoy dando el callo, Álvaro decidió irse, encontró otras motivaciones y pues como miembros habituales quedamos Adri. De inicio desde edición cero prácticamente, Cory y yo. Vaya, vaya, o sea que volvemos a recordar a los oyentes de los Luigis que la edad nada tiene que ver con la veteranía, que ya son muchos años los que de alguna forma u otra el equipo de Hot Factory lleva en esto de la radio. Así Sí, es. hombre, tienes razón, eres un machote, tú solito lo has sabido. Has llegado a la conclusión tú solo. Tú solito. Oye, pero a ver. Tú me has dicho que están otros derroteros, pero yo pienso que Álvaro lo habéis dejado abandonado en alguna coneta, el cadáver de Álvaro. Porque yo lo estaba escuchando perfectamente en la tercera temporada, en el último episodio, En el en el dragón especial que hicimos. escamado, Exacto. y de repente, ¡pum!, desapareció. ¿Se puede decir el porqué? Mira, se puede decir el porqué y probablemente, ya que Álvaro desapareció, además parece que haya desaparecido en una cuneta. Álvaro encontró el amor, creemos, y se olvidó de Hot Factory y de una noche a la mañana dijo, no quiero seguir, no voy a seguir. Y le intentamos convencer. Tampoco muy fuerte, no te voy a mentir. Le dijimos, chico, ¿por qué? Tal y cual. Lo típico, ¿no? Pero como yo pensaba, si es que somos jóvenes, si se ha cansado, es normal. Ya vendrá y a hablar otra vez de sus películas de serie B que tanto le gustan y ya volverá. Yo pienso y espero de que Álvaro entre en razón y de que de aquí no mucho tiempo nos diga, oye, queremos volver. Y nosotros como Hot Factory nunca le decimos que no a nadie, o sea, ya he visto que pueden venir desde oyentes que le gusta la radio también a colaborar con nosotros de vez en cuando. O a vernos, y pues lo de Álvaro fue un poco más personal que otra cosa, la verdad. Bueno, a colación de que hablas del tema de cine, se nos ha olvidado comentar, de buen principio, que Hot Factory no es un podcast de videojuegos al uso, ¿verdad? Así es, y ya queda, o sea, se nos cansa la boca de tanto decirlo. Hablamos de cine, series, música y videojuegos, de los cuatro. Ya que no somos profesionales en nada, pues decimos, coño, pues vamos, perdón por el taco. Jopetas, Sin vamos a perdón, hablar. perdón, cojones, di lo que quieras, que estás en la Cojones, hostia radio. puta. Vamos a hablar de lo que nos gusta. Y si un día no nos apetece hablar de videojuegos, pues hablamos de cine y de música que nos gusta. Y ya te digo, o sea, no nos centramos únicamente en los videojuegos, aunque lo parezca a veces. Perdón, perdón, ¿qué has dicho? Que digo que no siempre hablamos de videojuegos, aunque lo parezca, que hacemos especiales de 2 horas de Grand Theft Auto, suelto ahí mi diálogo, mi monólogo, como me dicen, y me quedo tan a gusto. También hacemos, por ejemplo, especiales de música y especiales de cine de vez en cuando. O Sí, yo sea he que. visto como tú has comentado, por ejemplo, un cantante de rap que últimamente está muy de moda y hay más Macklemore. sus grupos de heavy, o sea, hay cada uno la suya. Y también he escuchado, por ejemplo, el destripe de la tercera temporada de Juego de Tronos y también por ejemplo, el de Jobs, la película de Jobs y la película de Silicon Valley también. O sea Exacto. que siempre, parece que no, pero todo rodea a lo actual, a lo que está de moda, a lo que nos gusta, a lo que de lo que queremos hablar. Queremos hablar de Dexter, vosotros salir de Dexter. Queremos hablar de Juego de Tronos, vosotros a qué Juego de Tronos, que es el movimiento social general. Ahí realmente te puedo contradecir, porque realmente no decimos, a ver, ¿qué se está jugando? ¿Qué se está hablando ahora? Y pues nosotros, por postureo, hablamos de eso. Mira, hoy mismo hemos hecho una reunión y hemos dicho, oye, mañana tenemos que grabar Hot Factory, ¿de qué hablamos? Y digo, pues mira, yo he visto dos películas, si quieres te hablo de ellas. Y no son películas actuales, no son películas que ahora estén en el cine. Son películas que a lo mejor han salido hace 3 años. Pues y yo hablo, un avance, tengo una primicia en los Luigi's, dame pues, algo. Como primicia, no sé si esto saldrá antes los Luigi's o Hot Factory, pero como primicia puedo decir que en Hot Factory 74 yo prepararé la película Buried, Enterrado, una película española muy muy buena. Y la última película que he visto, que es 127 horas, que es una película basada en hechos reales, que es cuanto menos angustiosa, por así decirlo. Y hasta ahí puedo leer. Pues vaya, y, por ejemplo, hablamos de... buscar, ¿eh? Buried sí. No es un camino de rosas tampoco. Exacto, o sea, yo lo quiero llamar cine claustrofóbico, porque es que cuanto menos es claustrofóbica ambas películas. Ya te que digo, por eso ya te digo. Y el especial del salón, o sea, perdón, del salón, el especial del Dragón Escamado fue porque al hacerlo con público quisimos hablar de temas que la gente estuvieran de actualidad y que la gente pudiera, porque decíamos que era un programa interactivo y así lo intentamos hacer, aunque salió, la verdad, un poco churro, no vamos a mentir. No, hubo mucha colaboración del público. Sí, pero por parte de los locutores, por parte nuestra, estábamos súper, súper, súper nerviosos, ya que era la primera vez que hacíamos algo parecido. Pero ya tenéis un directo, muchos podcasts no lo tienen, yo mismo incluido. Pues yo en el próximo directo te invito, sé que estás muy lejos de Alicante, pero quedas invitado... Así que, para que sea tu primer directo, igual que esta mi primera entrevista, como ya te he dicho yo antes. Ya me estáis liando. Estoy liando, ya te estoy embaucando a nuevos proyectos. ¡El rap es un cagao, no hace directos! Bueno, por lo menos como público te invito, yo que quede ya aquí la invitación constante. He apuntado que de la invitación, fíjate, siempre es la invitación de Rafa Valencia a Elche Juega y fíjate dónde acabe. Ya, aquí te vimos, exacto. Pues bueno, seguimos. ¿Tenéis fama? O como mínimo, a mí me parece que tenéis un ardor francés revolucionario, sanguinario, con guillotina al ristre. Porque vamos, cuando algo no os gusta, cuando algo no tiene que estar ahí, le cortáis la cabeza, pero en muy poco tiempo. Pero la pregunta es, ¿lo hacéis para resaltar vuestra independencia del medio? De las editoras, de la opinión general, ¿o es que realmente la ponzoña merece ser tratada como la tratáis en vuestro programa? Para nada, yo creo que no nos casamos con nada ni con nadie, y si hay algo que no nos gusta lo hablamos sin más. O sea, ya te digo, esto es nuestro hobby, no comemos de esto. No por rajar, como digo yo, de algo me voy a cobrar más. Al contrario, me he gastado 200 euros yo y 200 euros Adri para comprarnos un equipo, o sea, que no cobramos por rajar ni nada, simplemente me parece que ya hay otros páginas y otros podcasts que dicen lo bueno, y yo pues si por ejemplo en el GTA Online ha habido muchas cosas que rajar, yo las digo, no voy a hacer ojos, no me voy a quedar ciego por así decirlo, y yo pues hablo lo que tengo que hablar sin ningún tipo de censura. Bien, bien, bien, completamente altruistas y con la libertad de poder decir lo que queréis cuando queráis. No esperéis ni las alabanzas ni los elogios de ninguna editora ni de nadie, sino simplemente transmitir vuestra opinión al público general sin esperar que os den un pase de prensa para ir a ver el estreno de Beyond Two Souls, por ejemplo. Exacto, de hecho el único pase de prensa que nos ofreció Radio San Vicente el año pasado, la temporada pasada, fue para ver Romper Ralph, que ya ves tú, es una película que hablamos de lo bueno y de lo malo también, ojo. En el especial de Romper Ralph, allá por Navidades del año pasado, y no porque nos inviten a ir al cine, vamos a decir que todo es bonito y todo es de color de rosa, ¿no? Ni mucho menos. Así no es Hot Factory. Muy bien, una opinión objetiva, una opinión crítica objetiva. Perfecto. Como dirían los chicos de Game Edge, esto de los spoilers a vosotros como que os la pone gorda, ¿no? Ostras, aquí entramos en tema delicado. Porque yo he de decir que cuando hablo un micro se me olvida de que estoy hablando al micrófono y estoy hablando como si estuviera con amigos. Y Adri muchas veces me dice, hostia, Aymar, no hagas tantos spoilers. Y soy yo el culpable y lo reconozco, que más de una vez se me pasan. no lo hago adrede, ni mucho menos, ni es que me la ponga gorda. Simplemente es un tema que en la temporada 2, o sea, en nuestra tercera temporada, llamada temporada 2, yo descuidaba mucho, que en esta tercera temporada, o sea, en esta temporada 3, perdón, yo ya tengo un lío de temporadas, en esta temporada 3 estoy cuidando o intentando cuidar al máximo. Sí, sí, porque es que yo alucino, digo, espérate, que me lo están contando todo. ¿Cómo pueden ser así de canallas? Y tú, si tú a los amigos les hablas así, yo no sé cómo tienes amigos aún, tío. Pues es que con decirte que estoy viendo Breaking Bad y ya me lo han spoileado y voy por la temporada 4, es en plan, me cago en la mar. Increíble. O sea, hay que vigilar a Aymar. No le puedes quitar la ilusión a la gente. Lo sé, y pido perdón a todas aquellas almas que he destrozado por spoilers. Pido perdón desde los Luigi del podcast porque de verdad lo hacía sin querer. Y en esta tercera temporada, porque es que la temporada... Voy a hablar, claro. La temporada 0 no existe para nosotros. En esta tercera temporada estoy cuidando. Ya habéis visto en el Grand Theft Auto, en el especial de Grand Theft Auto. No hice ni un spoiler. Hablé de... entre pinzas, por así decirlo, con mucho cuidado de no spoiler nada, porque entiendo que hay gente que lo está jugando y no es plan de que te destrocen un juego, ¿no? Como puede ser. Perfecto, esperemos que sigas por ese buen camino, el camino del hombre recto, esperemos que lo sigas manteniendo. Y ahora, y entre tú y yo, y ahora que no nos escucha ni nos graba nadie ni nada, uh-huh. ¿Cori está dragón o no está dragón? Hostia, esa frase es nuestra, ¿eh? Cori está dragón, sí, sí. ¿Está dragón? Sí, o sea, Adri me va a matar, pero si es que si digo yo lo mínimo, lo contrario, la que me mata es Cori. Vale, vale, pues entonces dragón, sí que vamos, sí, sí, a ver ese canal de YouTube, chicos, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, ya te digo, Cori sale, o sea, el que lo quiera ver ahí lo tiene en YouTube. Es más, se me ha olvidado decirlo y me mata Adri si no lo digo. Tenemos un documental de Hot Factory. ¿Qué me estás contando? Sí, sí, sí. Cuando cumplimos 2 años, decidimos hacer un documental llamado Detrás de los micros, que en el que enseñamos desde la preparación de un programa, a cómo lo llevamos a cabo, todo, la explicación de cómo se hizo Hot Factory, lo tenéis ahí, que yo ahí lo dejo. No digo que vais a verlo, pero ahí lo dejo. Muy bien, para todo aquel que quiera ver algo más profundamente cómo es Hot Factory, tenemos ese documental. Fantástico. Pues... con esta última pregunta y esta última aclaración sobre el documental de Cori, acabamos lo que son las preguntas del podcast de Hot Factory y pasamos a preguntarte a ti, señor Aymar. Perfecto. Pues, chaval, agárrate los machos que vienen curvas. Agarrado estoy. Bueno, ya sé que los oyentes de Hot Factory conocen de nuestro encuentro en GameMails. Ya ellos ya saben cómo nos presentaron a ti y a mí. Pero sí, serías tan amable, sí, sí, de explicarle a los oyentes de los Luigi's del podcast. Ostras. ¿Cómo fue, por favor? Es necesario. ¡Hombre! ¿Pero tú por qué crees que te he traído, Filtrafilla? Vale, resulta... momento radio total. Joder, macho, esto de verdad me sonroja. Estoy agarrado, aún. Resulta que Adri... porque es muy fiel oyente y te reconoció, dijo, mira, ese dromedario, el de los Luigi del podcast. Y le digo yo, pues vamos a conocerlos, a saludarle y demás. Y tú estabas hablando, no recuerdo, creo que fue con Tony Chan y Chache, no recuerdo, o con los de Game Elch, perdonadme, pero no recuerdo con quién era. Y bueno, a mí se me fue la pinza, como digo yo, y nos puse, Alberto me dijo que la pulserita que nos habían puesto en el del evento le arrancaban los pelos del brazo. Y no me preguntes por qué, pero nos pusimos a comparar a ver quién tenía más pelos en los brazos, si Alberto o yo, y seguidamente en las piernas, que yo tengo, ya me tiro a la piscina, tengo una calva, todo el mundo pensaba que se ha quedado por los calcetines, pero no, tengo una calva en la espinilla que no me sale pelo, y estábamos hablando precisamente de eso, justo en un evento paralelo estaba Adri presentándome quién era yo a ti, entonces... fue bastante bochornoso, sí. Sí. De hecho, aún tengo pesadillas con ese momento. Fue, mira, este es Aymar, nuestro Luigi. Sí, el gilipollas este que se está mirando los pelos de los pies es el Luigi de Hot Factory. Sí. Sí, sí. Tal cual fue, no puedo decir lo contrario. Imaginaos mi cara de ver a dos personas, a dos hombretones, subiéndose los pantalones, mirando al suelo los pelos de los pies. Yo decía, Estos me están tomando el pelo. ¿Dónde está la cámara oculta aquí? No, para nada había cámara oculta, ya te digo. O sea, fue cuanto menos bochornoso. O sea, yo ya no sabía dónde me quería meter, pero hice como que no pasó, no existía. Y bueno, voy a presentarme con dos cojones. Voy a decir que soy Aymar y sí, que soy el Luigi. Pero yo, sabiendo yo lo que estaba haciendo. Bueno, y sabiendo que ya queda para la posteridad y para la historia. Y queda grabado. Exacto, y te digo más, no pensaba que ibas a sacar el tema, pero ya he visto, ya he visto que sí. Esto ves, aquí vas a ganar audiencia. Yo soy como un tiburón blanco, me echas en la carnaza y voy a por ella. Sí, además es que la tenías votando, ¿eh? No podía ser de otra forma. De todas formas, también me gusta recordar que me quedé muy pillado, se me quedó el culo completamente torcido cuando llegó Adrián y me dice: hola, buenas, Drome, soy Adrián, de Hot Factory, y me sacó una tarjeta de visita de Hot Factory que aún conservo y espero conservar durante muchísimos años más, porque me pareció increíble. Increíble que tuvierais tarjetas de visitas, me pareció fantástico. Pues sí, intentábamos tener tarjetas que de hecho apenas nos quedaban, y hoy mismo, ya que, bueno, como ya saben todos los que iban en España y estén escuchándolo, había huelgas y demás, y Adri es estudiante y bueno, pues ha hecho huelga, y ha hecho su huelga personal y ha ido a encargar más tarjetitas, ya que como hacemos eventos de ir al Salón del Manga de Barcelona, al de Alicante, y pues nos gusta repartir y darnos un poco a conocer para todos aquellos que les gustan los podcasts y pues que sepan que existimos, por lo menos. Es un detallazo y es, desde mi punto de vista, algo muy profesional, sinceramente. Eso de tomarte en serio, tan en serio como decir: oye, yo no vivo de esto, no como de esto, pero esto para mí es como un trabajo más o un hobby que me lo respeto tanto como para tener una tarjeta de visita, para mostrártela, para que tú nos tengas en cuenta para lo que necesites. Me parece fantástico, en serio. O sea, me sorprendió, pero a la vez me agradó de la misma forma. Definición de deporte según la Wikipedia, amigo Aymar. Ostras, aquí ya sé por dónde me sales, ¿eh? Déjame acabar. Esto es un buen debate. Sí, acaba, por favor. El deporte es toda aquella actividad física que involucra una serie de reglas o normas a desempeñar dentro de un espacio o área determinada, ya sea un campo de juego, cancha, pista, etcétera, a menudo asociada a la competitividad deportiva. Amigo Aymar, según esta definición sacada de la Wikipedia... Tú sabes que la Wikipedia la edita cualquiera, ¿no? Sí. Vale. Por eso mismo no la voy a tomar a pie de la letra. He buscado en la Real Academia de la Lengua, pero para sacar definiciones de la Real Academia de la Lengua creo que hay que pagar, porque no he encontrado nada. Según esta definición de la Wikipedia, que no la vamos a dar al 100% buena, ¿tú crees que el League of Legends puede considerarse deporte? Yo extiendo la pregunta y diría, más que League of Legends, ¿el deporte electrónico debe considerarse como tal? Yo diría que sí. Pero es que, cuidado, estás poniéndole un adjetivo al deporte. Deporte electrónico. Estamos hablando de deporte, a secas. Claro, a ver, es que eso es un tema muy delicado, porque sí se podría llamar competición electrónica y no tener por qué ser deporte. Pero bueno, en mi punto de vista, ya que, ya te digo, yo no soy profesional de League of Legends, aunque sí que entreno bastante a diario y demás, porque me gustaría alcanzar, pues algún día llegar a ser algo, ¿no? Porque es, además de gustarme el podcast, me gusta mucho el deporte electrónico, aunque no todo el mundo lo considera así. Yo, como sé que tiene reglamentaciones, hay que entrenar a diario, porque con un día que no entrenes te quedas muy atrás, o sea, y se nota mucho. Yo, en el programa que hice, especial de eSports, defendía, y yo pensaba que me iban a apoyar más, pero fui el único defensor y me quedé con los pantalones bajados, literalmente. Sí. Solo. Ya lo vi. Y incluso noté en tu voz la decepción de decir: ¿cómo vosotros, jugones como yo, no defendéis mi postura? Sobre todo Cori. Cori, vamos, era ahí, estaba capa y espada, puñal, o sea, garras, en tu contra completamente. Bueno, Cori siempre hace lo mismo, ¿no? Podemos hablar de Titán, de los años 90, y ya dirá que no, que fue la de los miserables de la versión de no sé qué, no sé cuánto. Siempre te va a llevar la contraria en todo, pero es que es Cori, si no, no lo querríamos. para que siempre digamos lo mismo todos, no querríamos a Cory, pero ella está ahí para llevarnos la contraria siempre que pueda, básicamente. Y ahí, pues, yo la verdad es que no esperaba menos de Cory, pero sí que esperaba un poco de apoyo en Adri. No sé, me quedé un poco decepcionado, eso te digo. No voy a dejar de lado la versión, o la sección, mejor dicho, perdón, de deportes electrónicos, porque a mí es algo que me encanta, sigo muy a menudo, prácticamente a diario, y me parece el futuro, y que el futuro de los videojuegos pasa por los deportes electrónicos. No está mal, no está mal creer que el juego pueda derivar en estas competiciones deportivas electrónicas, para que dejarlo más claro. Y a mí me parece muy bien, porque realmente hace que donde se mueve dinero parece que es donde la gente lo respeta, ¿no? O sea, el fútbol mueve dinero, la gente lo respeta. El tenis mueve dinero, la gente lo respeta. Los deportes que no son capaces de mover muchas cantidades de dinero no son tan respetados, como por ejemplo el remo. El remo no mueve un duro, se puede decir. Claro. Harvard y Cambridge y poco más, o sea, las conocen todo el mundo ahí, pero poco más. El videojuego, en cuanto empieza a mover, que ya mueve muchísimo dinero como ocio, si se mete así a nivel de deporte electrónico, también será más respetado y más reconocido. Eso no lo duda nadie. Y que llegará más lejos mientras haya sponsors, también no lo duda nadie. Y cada día más. Pero si realmente yo estoy con tus compañeros en algo, es que hay que definir lo que es deporte electrónico de lo que es deporte. Pueden tener normas, pueden tener técnicas y pueden tener reglas. Pero cuando hablamos de deporte, hablamos de una actividad física. Y nadie me convencerá que estar sentado en una silla sea algo físico de actividad. Entonces, ahí entramos en un subdebate muy corto. ¿El ajedrez qué es? El ajedrez no es deporte. El ajedrez es considerado un deporte intelectual, si quieres definirlo de alguna forma. Pero estar sentado y mover una ficha, ahí no hay ninguna actividad física. Cerebral, la que quieras. El tío que dijo que el ajedrez era un deporte era un tío que quiso ensalzarlo, pero el ajedrez no es deporte. Es como decir que el 3 en raya es deporte, hundir la flota es deporte. Pues no, señores, no hay una actividad física incluida en esa actividad cerebral. Estamos hablando de que un deporte necesita coordinación y movimiento. Y el juego, un ajedrez, no tiene ni coordinación, y el movimiento que tiene, bueno, no es nulo, prácticamente. Es nulo. O sea, ¿es intelectual? Por supuesto, y es competitivo, y tanto, pero no es deporte. Ahora, si alguien me lo quiere rebatir, por favor, tiene todos los comentarios del mundo por escribir. ¿Qué espacio hay en la web, en el iVoox y en iTunes? Toma, ahora he hecho spam yo. Spam gratuito, sí, sí. No, ya te digo, yo por eso te digo que es un tema muy delicado, porque sé que es muy reciente en España el tema de los eSports y demás. Y hasta que no cale profundo y la gente se adapte a llamarlo así, o busque otro nombre, porque yo, ojo, no digo que deporte sea... Deporte electrónico es ideal. Deporte electrónico, a mí me dicen, el fútbol es deporte, bien. El LOL es League of Legends, es deporte electrónico, bien. El ajedrez es deporte intelectual, bien, perfecto, cada cosa con su definición. Pero equiparar una maratón de 42 kilómetros con una partida de League of Legends... No, ahí estoy totalmente de acuerdo, o sea, eso sí que no es comparable, o sea... O un partido de tenis que dura 6 horas no se puede comparar con una partida de League of Legends que dura 30 minutos. El esfuerzo físico no es ni comparable. Yo creo que me acabo de ganar el favor de Adrián y de Cory, porque casi te he hecho comprender la situación. Casi. Casi, sí. Bueno, tú ya lo has dicho, no hace falta remarcarlo, que eres un gran aficionado y jugador de League of Legends. Además, de verdad, muy, muy aficionado. Prácticamente a diario juego de 3-4 horas, no me quita nadie. Pero una pregunta, porque no lo sé, realmente yo League of Legends he visto jugar a mi hermano, que también es bastante jugador de League of Legends, pero no tengo muy claro de dónde saca los beneficios la desarrolladora de League of Legends. ¿Lo saca de la venta del juego o hay algo más? Vale, cabe destacar que es un free to play, que quiere decir que es juego gratuito. Vale. Como todo free to play en la actualidad tiene micropagos que no afectan al juego, pero la gente somos tontos y pagamos. Es decir, hay un campeón que se le llama aquí, por ejemplo, Ashe, ¿vale? No entremos mucho más en detalles, que la puedes tener de un aspecto por defecto, o puedes comprar aspectos que te cuestan 3, 5 euros, incluso hay aspectos de 20 euros, ¿eh? Joder. Entonces, si tú quieres ese aspecto, amigo mío, págalo. Y vale. League of Legends tiene muchísimos, muchísimos ingresos, demasiados, diría yo. Vale, o sea, y ahí el beneficio, claro. Si tú tienes un héroe, un campeón o lo que sea común al resto y quieres destacarlo del resto, cuanto más pagues, más destacará, porque cada vez el filtro es más estrecho. Alguien no, que pague, pero 60 no va a destacar. Euros, no va a destacar en las estadísticas, sino únicamente en apariencia. En el aspecto. Exacto. Me refiero en el aspecto. Es como el que se compra una camisa de Dolce & Gabbana porque sabe que va a salir de fiesta y nadie más va a salir con esa camisa. En cambio, te compras una de Zara y seguramente haya tres tíos con la misma camisa de Zara que tú en el local. Tal cual. Lo has explicado a las mil maravillas. Perfecto. ¿Y tú eres de los que se gasta dinero en esos micropagos? Sí. O sea, como ya digo, más de lo que debería. Ya, pero es el único que te gastas, porque yo tengo entendido que tienes un sobrenombre, que es Aymar Sparrow. No, por Dios. O sea, mi cuenta de Steam dice lo contrario. De hecho, mi amigo Jack Sparrow solo me ha dado, que recuerde, Far Cry 3 y Bioshock Infinite en este último año. El resto yo lo pago religiosamente. Y me da igual gastarme 50 euros o 60 euros en un juego de Play 3, que a lo mejor lo voy a disfrutar 15 o 20 horas. Yo en eso sí que apoyo a las desarrolladoras y me gasto dinero. El Sparrow es mi amigo Adri. Vale. Apuntado queda. Pero ¿te has dado cuenta lo bueno que ha sido Steam para... A ver, el que quiere piratear va a piratear sí o sí siempre. Es el típico que... le da igual, o sea, es el pasota del medio, el que cree que todo tiene que ser gratis y lo va a conseguir gratis. Pero a los que estamos ahí en ese margen de decir, oye, esto es muy caro para pagar esa cantidad, se le ha ido la castaña, o esto vale su precio, Steam nos ha ayudado a realmente a pagar por todo lo que jugamos, porque son cantidades mínimas en ocasiones. Claro, es que, por ejemplo, ahora mismo te estoy diciendo, a día de hoy, que abras Steam, vayas a la tienda y te encuentres el Mass Effect 2 por 5 euros. Joder, ¿quién no tiene 5 euros para gastarse en el Mass Effect 2, que es un juegazo? Efectivamente. O, por ejemplo, la saga de Half-Life que la hemos comentado. Hace poco hubo una oferta que pagabas, creo que 3 euros y medio... No, 4 euros con 50, si no me equivoco. Pero me puedo equivocar, pero no pasaba de los 5... Espérate, menos de 10 euros. Así no me equivoco. Que te daba todo Half-Life entero. El Half-Life 1, el 2, episodio 1, 2, con el, creo que el Counter-Strike y algún, el Team Fortress o algo más había por ahí. O sea, no puedes decir, no, es que pirateo porque está caro el videojuego. No me fastidies, piratea porque eres un maldito Capitán Sparrow y no te da la puta gana de pagar un duro por tu ocio. Así es, yo, o sea, ya te digo, yo siempre que puedo pago, porque es que me parece que es una falta de respeto, ¿no? También te digo que es una falta de respeto la conversión 60 dólares, 60 euros, pero bueno, eso ya es un debate aparte, pero bueno, si es un juego que lo vas a disfrutar, pues chico, si no lo puedes pagar 60 euros, espérate que cuando cueste 10 ya te lo comprarás, o las páginas estas de Humble Bundle que donas a la caridad un dólar o 5 dólares si tienes juegos... Si no pagas es porque no quieres, porque juegos baratos hay siempre. Efectivamente, completamente de acuerdo contigo, amigo Aymar. Pues bien, a ver qué me cuentas sobre ese último juego que has acabado. Hay que decir que es el... parece que no, pero es el The Last of Us. Pero es que he acabado muy cerca, tanto el Beyond Two Souls como el The Last of Us. Entonces dime tú de cuál quieres que te hable. Mira, mejor el Beyond Two Souls y te voy a decir por qué. Porque el The Last of Us creo que ya ha tocado en dos ocasiones con dos Luigis. Pues el Beyond Two Souls es un juego, hablo desde el punto del que no lo conoce, que es como estar dentro de una película, pero que la juegas tú. Yo diría que es 70% película, 30% juego. Las decisiones las tomamos nosotros, pero es el típico juego que lo estás jugando y estás deseando tener un cartucho de palomitas y estar jugando comiéndote palomitas, porque es que incluso lo disfrutarías más. Y qué decirte, que no es el juego redondo, no es el juego perfecto, pero tiene algo que el resto no tiene, y son las interpretaciones tanto, y sé que esto suena muy a postureo, pero tanto de Ellen Page como de Willem Dafoe hacen unos papeles que son de Oscars, o sea, son impresionantes. Pero para ver a Ellen Page bien, yo me veo la película de Juno y ahí está seguramente que más impresionante. A Willem Dafoe lo puedo ver, por ejemplo, en la película del mariachi, que a mí me parece súper divertido su interpretación. Me estás hablando de cine. Así es, pero... para mí, la grandeza de este juego es la innovación. Bueno, innovación. En Heavy Rain también pasó algo por el estilo, pero es la innovación de incluir una película de cine dentro de un videojuego y vivirlo tú mismo. Y tomar las decisiones tú. Que a ver, hay que decir que hay veces que la historia es un poco lineal y que tienes que hacer eso sí o sí, pero cuando tienes que tomar decisiones, no sé, se te pone el corazón en un puño porque parece que lo estás viviendo tú. O sea, es muy sentimental ese juego. Yo ya lo dije, es un juego que a mí me ha marcado y me ha hecho pensar muchísimo. O sea, que es muy emocional, realmente. Exacto. Sí, porque de acción pues tiene lo justo, gráficamente es lo que es, ¿no? Tampoco, la Play 3 tampoco... A ver, yo al ser pecero estoy acostumbrado a los gráficos, ¿no? De Frostbite 2 y reventar todo. Y al volver a la Play 3 encuentro algunos defectillos, pero emocionalmente es perfecto. Bueno, yo tengo antes que de hacer las siguientes preguntas sobre el juego, decir que a mí Quantic Dream me decepcionó bastante con lo que era Heavy Rain, de lo que te vendían a lo que llegué a jugar. Yo no quedé muy contento. Por eso te pregunto, ¿te transmite las mismas emociones que te transmitiría una película bien hecha, sentimental, entiendo? No, es distinto. Una película sentimental... se te salta incluso la lagrimilla, y a mí con el único juego que se me ha saltado la lagrimilla ha sido con la aventura gráfica de The Walking Dead únicamente, y con Beyond no me pasó lo mismo. Por eso te digo que es como una, no sabría definirlo, es como un nuevo límite que tienen los videojuegos, ¿no? Llevar más allá lo que sería ser un videojuego y transmitir lo que algunas películas consiguen transmitir. Pero a mí, yo como inicio a Beyond no lo veo mal. A mí que el juego me transmita, hay juegos que consiguen transmitir mucho y otros que no. Tú, estamos hablando de transmitir a través de un guión de cine al jugador. Sí. Sí, o sea, la interpretación hace que te metas, el guión, incluso, y ojo, no siempre puedo decir esto, el doblaje al castellano es muy correcto, que si fuera un poquillo más malo a lo mejor no te consigues meter, pero como todo en su conjunto es muy emocional, como que lo sientes más. Vale, me quedo con el hecho de que el poder interactuar con algo emocional en un juego, por muy cinéfilo que sea, te llega algo más como jugador. Sí, por mi parte yo opino que sí. Vale. El interactuar, el estar más metido porque sabes que formas parte de la historia, percibes más sensaciones, por así decirlo. Así es. Vale. Es que son estas cosas que intento ser objetivo y con la respuesta de Miss Luigi llegar a asimilar y entender de dónde sale esa satisfacción por jugar al Beyond Two Souls. Bien. Gracias por aclarármelo, Aymar. Palabra. Bueno, si te he conseguido ayudar, yo ya estoy contento. No, lo voy a jugar de todas formas, que lo sepas. Una pena, la verdad. Si consigues que te lo dejen, oye, inténtalo. Yo eso lo voy a dejar a un amigo, se lo voy a dejar a Adri, que lo juegue y que a ver si siente o va a sentir lo mismo que yo. Y ya hablaremos también en nuestro programa sobre Beyond. Es que te voy a ser sincero, sí que Heavy Rain hay momentos que haces wow, que transmite emoción, pero son esos mismos momentos que un guión de una película también te transmite, o esos momentos, y no quiero que suene mal, ni mucho menos. Por ejemplo, como Shadow of the Colossus tiene momentos que te dejan en el sofá patidifuso, o sea, asombrado de lo que te llega a transmitir como Ico. O sea, en esto Fumito Ueda ha sido un rompetangas, así de claro, brutal. Hay otros juegos que también te consiguen este tipo de emociones, o por ejemplo el final del Metal Gear Solid 4, o sea, más emocionante que ese final, yo no he visto nada en toda la saga de Metal Gear, o los combates de los Final Bosses también del Metal Gear Solid 3, también espectaculares. Emoción te lo puede transmitir todo, pero si lo hace encima mientras juegas, mejor. Lo que yo no quiero mezclar, y perdona que te interrumpa, es que me vendan un producto que es más cine que videojuego. Entonces estamos haciendo una mezcla que no tiene por qué quedar mal, pero al igual que la definición de deporte electrónico, deporte intelectual o deporte, llamarlo juego o videojuego a veces yo creo que es exagerar, porque es una puerta entre el cine y el videojuego. Y es más, yo ya te digo, o sea, ya he dicho que Beyond tira más al cine que al videojuego, porque es que estás un 70% del juego viendo cinemáticas. O sea, ya te digo que es como para jugar comiendo de palomitas, porque es como estar en una sala de cine. Es, sinceramente, esos juegos que te privan tanto de la interactuación con el mando, con el juego en sí, con la mecánica del juego, a mí nunca me han gustado, sinceramente. Por eso a lo mejor fue por lo que el Metal Gear Solid 2 se me atragantó tanto. Por el cuarto de hora que tenía que dejar el mando en el suelo mientras veía la cinemática. Pero bueno, eso ya es otro debate, eso ya es otro momento, porque si no aquí nos vamos a alargar. Sí, sí, va a salir un Luigi de 2 horas. Uf, ya te digo. Pero bueno, bueno, supongo que mientras sea entretenido, las 2 horas saldrán bien. Última noticia de impacto, Aymar. Última noticia de impacto. La hombre, que pues, está impactado. Para que no sea todo videojuegos, la muerte de Manolo Escobar. Venga, o sea, ya, así, en plan que me venga a la cabeza. Pero ojo, y digo el porqué. Soy muy macabro en esto, pero me encanta el humor negro. Me encanta. Entonces, despertar y ver que ha muerto Manolo Escobar y decir, me cago en la madre. O sea, el pobre del carro. Y te pones a leer Twitter y que mi TL sea 80% humor negro hacia Manolo Escobar. Es macabro, pero a mí me divierte. Lo siento, pero es así. A ver, yo... Como última noticia, la próxima vez poner la coletilla de última noticia relacionada con el mundo de los videojuegos. Pero con me quedo con los videojuegos. Me quedo con la de Manolo Escobar, ya me ha gustado. Pues, ya me si ha gustado. Te ha gustado Manolo Escobar, yo ahí la dejo. No, que no, quede no, constancia. Báilalo. Baila, ahí toma, ahí te lo dejo. Báilalo, muy bien. No sé cómo lo voy a bailar esto. Bailar el carro es difícil, ¿eh? Jolín, es que pobrecilla muerta y aún no ha encontrado el carro, Dios mío. Bueno, uy, veis que uy, parece un chiste tuyo, tío. Sí, sí, sí, eso es muy mío. Cuando ha sonado muy mío. ¿Otros podcasts que escuchas, Aymar? Pues a ver, como ya he dicho antes, no soy muy de podcast, pero alguno que otro sí que escucho, como puede ser La Voz de los Gamers, me encanta ese podcast. Que lo hace La Voz de los Gamers. Así es, lo lleva Dabrix23, lo hacen por YouTube, también lo suben a iVoox. Y es muy muy bueno, hacen análisis, noticias de videojuegos, y yo lo recomiendo encarecidamente. O sea, es muy bueno y muy poco conocido. Y pues, por cercanía, Café Log, ¿no? Que son de San Vicente también, como muy cerca a nosotros, y que me parece una pasada, y te partes la caja con ellos. O sea, son Café muy Log grandes. Con Juan Arenas, si no me equivoco. No, con Roberto Pastor. Con Roberto Juan Pastor. Arenas es Meri Station del Meri Podcast. Es que yo soy así de cafre, lo siento. Cuando conozco dos personas en el mismo lapso de tiempo, a veces le cambio el nombre. Y a Juan Arenas y a Pablo Pastor. Roberto. Roberto Pastor. Pedro Pablo Roberto Pastor, sí. Estamos que nos sembramos hoy, ¿eh? Sí, uy, me he cubierto de gloria, por no decir de mierda. Un saludo a Roberto Pastor a todo esto. Saludos, Roberto. Pues esto, tuvimos la oportunidad también de conocerlos en Game Elche, en Elche Juega, por cierto, tanto a uno como a otro. Bien, bien, tenemos apuntado que escuchas Café Log y La Voz de los Gamers. ¿Qué más? Pues de radio, por ejemplo, no puede faltar los sábados por la noche en lugar de salir de fiesta. A mí me encanta escuchar Milenio 3. Sé que no es podcast, pero yo lo siento, lo escucho a través de podcast, no lo escucho en directo. Y pues también, por ejemplo, que tampoco es podcast y lo sé, pero puede ser Al Filo de lo Imposible. Y obviamente, y esto es muy importante, va a parecer spam, pero no lo es, me escucho a mí mismo, escucho Hot Factory, que muy pocos lo hacen, ¿eh? No que escuchen Hot Factory. Poca gente escucha lo que él mismo hace. Y te lo digo porque lo sé. Y hay veces que escucharse a uno mismo ayuda a mejorar. Sí, señor. Sí, señor. Ahí lo has dado. Ayudando a mejorar, a veces vosotros os despedís diciendo algo así como... y mañana más, pero no mejor, porque mejorar es imposible, ¿no? Eso lo digo yo, sí, sí, eso es muy mío, eso de mañana más, pero no mejor, porque mejor es imposible, ya. Mejor siempre es posible, y más si te escuchas a ti mismo para ver dónde fallas y dónde puedes mejorar. Exacto, pero eso lo hago a modo cínico, de hecho en mi Twitter lo dicen, me gusta ser cínico, frío, borde, estúpido. Lo hago adrede porque yo soy consciente de que lo puedo hacer mil veces mejor. Muy bien, muy bien. Yo para eso, para mejorar. O sea, yo antes spoileaba y ahora ya no lo hago. Pues no te pillaba el cinismo. No te pillaba el cinismo porque me quedaba así como diciendo, vaya, si justamente lo importante es evolucionar y mejorar. Nunca puedes decir que eres ya lo mejor, es mucha soberbia. Por eso a veces no me gusta el del intermedio. Me cago en 10. El Wyoming. Porque se despide igual y digo, Wyoming, eres muy bueno, pero seguro que puedes mejorar, hombre. Bueno, no, con la edad que tiene ya no, ya va para abajo. Eso puede ser cínico, pero claro, ya no va más. Cuando uno tiene 23 años, yo espero por lo menos mejorar un poquito. Mejoraréis, mejoraréis. Además, cada día se os ve más sueltos, más preparados y mejor. Y seguro que Hot Factory, al igual que Alto Voltaje, no va a ser ni el primero ni el último podcast en el que trabajéis. Fijo. Bueno, eso es un halago, la verdad, porque viniendo de ti, o sea, yo ya te digo, estoy muy centrado en Hot Factory y me encanta hacer podcast y hablar de lo que a mí me gusta. Y yo estoy abierto a cualquier cosa, o sea, ya habéis visto. Sí, sí, además, ves que venís con el espíritu de la radio, venís con el espíritu de propagar, de promulgar, de extender el podcast y la cultura del videojuego, y ya con eso ya es muy grande, y a partir de ahí todo se puede, o sea, palabra, por mí genial, seguid así de bien. Sí, dame, eres el puto amo, gracias. No, ya te digo que para mí es un halago que me lo digas. Nah, el halago mío, porque yo cada vez que envío un correo o envío un mensaje y la gente me responde tan amablemente, tan agradecido, tan especial, que la gente quiere formar parte de los Luigi's, eso sí que es un halago y una alegría para mí. En serio, el que cada uno de todos vosotros, de alguna forma o de otro, queréis participar y formar parte de esta gran familia que estoy intentando agrupar, que estoy intentando y aún me queda tanto camino. Fíjate, la voz de los gamers, ni los conocía, y si tú me los recomiendas... Yo te lo recomiendo encarecidamente, y es más, no solo se dedica al podcast, sino también al noticiario que ahora tan de moda está, que incluso Isako, por ejemplo, lo hace, que también pasó por aquí por los Luigi's, se dedica a hacer noticias. Este chaval sube a diario, pero una burrada de vídeos, como 10 vídeos de noticias de todo tipo, de sobre los videojuegos, todo, y en serio, hace un podcast de 3 horas impresionante, muy bueno. 3 horas de podcast, Dios mío. Bueno, escúchatelo mientras trabajas, o media horita y luego una horita, que es lo que yo hago. O sea, no tienes por qué escucharlo todo el tirón. Apuntado queda, y esperemos que puedan pasar por aquí tanto la voz de los gamers como su Luigi. Pues Aymar, oye, no me queda más que darte las gracias por haberte pasado por los micros de Estudios Dromeland, cada uno, ¿no?, en su casa. Bueno, el placer ya te puedo decir que es mío, y yo estoy aquí para cuando lo necesites y como lo necesites. Muy bien, eso ha sonado una proposición indecente muy, muy fea. Te vamos a buscar novia para que salgas de casa. No, como ya pienso que habrás perdido la novia después de los comentarios de los 10 primeros minutos, digo, bueno, por lo menos, ya que ha sido culpa mía, que sepa que yo estoy aquí para cuando lo quiera. Oye, que muchísimas gracias, muchas gracias por hacer más grande esta familia de los Luigi's, y un abrazo bien fuerte a ti y a toda la familia de Hot Factory, tío. Igualmente, un abrazo a todos los Luigi's, y que queden por venir, ya hayan pasado, y a todos los oyentes, que son los que, básicamente, gracias a ellos, seguimos adelante, yo creo, ¿no? Y tanto, gracias a ellos también, que sin ellos no seríamos nada. Nada de nada de nada. Pues exacto. Tío, un abrazo bien fuerte y hasta la próxima, Aymar. Hasta luego. Como ya es costumbre al final de cada programa de los Luigi's Podcast, vamos a hacer un pequeño repaso a esos temas musicales que hemos ido escuchando de fondo mientras llevábamos a cabo la entrevista con Aymar. En este caso ha sido un pupurrí de 10 canciones escogidas de Golden Sun, así muy variadas, o sea, sinceramente, decirlas todas me desgallitaré, y por una vez no las voy a decir. En cambio, sí que hemos escuchado después las dos canciones de Super Mario Bros. La primera una capela, y la otra ha sido, si no me equivoco, el Staff Roll de Super Mario Galaxy 2. Acto seguido hemos continuado con la canción de The Last of Us. Ya parece mentira, pero se está convirtiendo ya en un típico en las escuchas de los Luigi's del podcast. Hemos continuado con Still Alive de Portal. Acto seguido han sido dos temas más de Half-Life, así rollo pupurrí de todas ellas, pero creo que habéis reconocido sobre todo la del tema de los créditos. Hemos continuado después con lo que sería Beyond Two Souls, y la verdad que hemos puesto mucho de Beyond Two Souls, hasta el punto de haber incluido hasta 4 canciones, desde el tema de Judy hasta el tema Beyond y el Black Sam, por ejemplo, con el tema principal también. Bueno, más que tema de Judy, es el Judy's Suite, perdón. Para finalizar con los temas musicales, con los popurrís, podremos decir que ha sido para League of Legends el afortunado finalista de los temas musicales del programa de hoy. que aunque no los haya escogido Aymar, que estos son de mutuo propio, creo que vienen más que bien para ensalzar un poco la figura de Aymar con su gran afición por este gran juego que es el LOL, el League of Legends. Sobre todo este tema que estás escuchando ahora, amigo, ahora mismo, el Get Jinxed, Jinxed, o como se pronuncie, perdón, que la verdad es que es un tema muy movidito, muy chulo, que se utilizó en uno de los trailers promocionales del videojuego. Pues nada más, por mi parte concluir aquí los Luigi's del podcast de Nada Más Hype, y como siempre, sed buenos, sed felices. No, esa no es la mía. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos y hasta la semana que viene. O sea, no podemos estar siempre en desacuerdo como una pareja, tío. Tenemos que ser el más y el menos, ¿no? Para compenetrar ahí. No. Compenetrar ni el más, bueno, y el menos junto no lo pongas en una misma. Compaginar. No hablemos de penetrar ya nada. Joder, macho. Sacando demasiado gay. Menos mal que esto ya no está en antena. Te recuerdo que quedan los bonus track. Hostias. No, sí. Capaz de que está grabando aún y todo.